Cuando se declaró la guerra, el 3 de septiembre de 1939, la administración de la Radiodifusión Nacional estaba dedicada al servicio público, bajo el control directo del presidente del Consejo y la censura que había aplicado a partir del 27 de agosto sobre todas las emisiones de radio, privadas y públicas. El 30 de agosto, un día previo a la invasión de Alemania a Polonia, la radio francesa participaba de una transmisión especial junto a otras 300 estaciones de todo el mundo que se originaba en Lucerna, Suiza, donde se llevaba a cabo un festival musical que había logrado reunir a la batuta de Toscanini y el piano de Horowitz. Sería la última transmisión de este tipo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. En 1940, Francia y el Benelux son invadidos y ocupados por las tropas alemanas, y todo lo referido a la radiodifusión pasó a ser controlado por los nazis en forma directa o indirecta. Radio París se convierte en la principal vocera en la guerra de palabras con Londres, acompañada en menor medida por la emisora del gobierno títere de Vichy. El día 13 de junio, las emisoras Radio 37, Radio Île-de-France y Radio Cité cierran sus transmisiones definitivamente, y dos días después es cerrada Radio Estrasburgo. Desde los estudios de Radio Bordeaux, el mariscal Pétain anuncia que el armisticio con Alemania sería firmado el 17 de junio. Esta semana, amigos, charlaremos sobre la nueva radiodifusión francesa, que nacería con la liberación del país por las tropas aliadas en 1944. Soy Daniel Camporini y usted está ingresando a Historias de Radio. Durante la guerra existirían dos radios francesas, la Radiodifusión Nacional del gobierno de Vichy y la Radio de la Francia Libre, que organizara sus programas de la BBC de Londres y posteriormente desde un transmisor en el continente africano como su servicio internacional. Durante 10 días los franceses no tendrían emisiones de radio y al reiniciarse solo dos emisoras locales eran audibles, Radio Nacional y Radio París, ambas bajo el control alemán, pero con programas en francés en horarios diurnos. État français, radiodiffusion nationale. Vous allez entendre M. Philippe Henriot. Il ne se passe plus de sommet qui ne nous apporte une nouvelle traîtrise de l'Angleterre. Ces derniers jours, comme si elle songeait que s'approche l'anniversaire de Mers el Kébir, c'est sur les côtes nord-africaines qu'elle entreprenait une incursion. En même temps que l'Afrique du Nord, la OEF recevait la visite d'avions anglais qui nous ont d'ailleurs habitués à leur curiosité. Ainsi se précise la menace qui pèse depuis l'armistice sur ces terres que la Grande-Bretagne rêve dès notre défaite de nous arracher. Algún tiempo después, algunas radios privadas son autorizadas a reiniciar las transmisiones, pero siempre retransmitiendo a las emisoras de Vichy y París. Radio Lyon es una de las autorizadas a emitir porque estaba en manos del colaborador Pierre Laval. También comienzan a escucharse señales desde Alemania, como las de Radio Stuttgart o Radio Berlín. En Radio París inicia su programa dominical el Dr. Friedrich y finalmente, en 1941, sale al aire una emisora de onda corta denominada La Voz de la Francia Fiel, instalada en el casino de Vichy, emitiendo en francés y árabe, con la cual el gobierno colaboracionista respondía a las transmisiones de Radio Francia Libre. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. El desembarco en Normandía fue anunciado por Radio París y Radio Nacional el 6 de junio al mediodía, y Pétain anunciaba a los franceses que el país se convertía ahora en un campo de batalla y que no escucharan a quienes llevaban a Francia al desastre. Por su parte, de Gaulle lo anunció en Radio Francia Libre, diciendo que la batalla suprema había comenzado. Ici la France. Ici la France. Ici Londres. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Front occidental. Les dépêches de dernière heure concernant les débarquements alliés sur les côtes françaises annoncent que les alliés y ont établi des têtes de pont et que de nombreuses troupes aéroportées sont descendues à l'arrière des lignes allemandes. La plupart des batteries côtières ont été réduites au silence. Des pilotes en vol de reconnaissance, declara que los alliés avanzan al interior de terre. Ese mismo día del desembarco, Radio Francia Libre pasa a denominarse como Radiodifusión de la Nación Francesa, y ya el día 13 de junio, una emisora estadounidense sale al aire en Normandía. El 4 de julio, después de 4 años, Radio Cherburgo es la primera radio francesa en retornar al aire. El 17 de agosto de 1944, Radio París sale del aire, y los alemanes sabotean los transmisores en Alois, los únicos con capacidad para cubrir toda Francia, que debieron ser reparados para que el 20 de agosto saliera al aire desde París la Radiodifusión Nacional Francesa, con las notas de la Marsellesa desde la frecuencia de Radio París. Ici, Radiodifusión de la Nación Francesa. Marseillaise des jours de gloire, Marseillaise des jours de détresse, Marseillaise de 1940, nous ne vous avions plus entendu depuis certains étés, nous n'avions pas eu le temps de couper les blés d'Anne-Marie et d'Irsingue, d'Alcir et de Serrette. Nous vous avions laissé, Marseillaise, comme un adieu aux Vosges et aux Strunko. Vous aviez volé avec nous dans la rocade extrême qui nous portait sur la Somme. Vous étiez avec nous à Aumale, à Foix et à Conti, autour d'Amiens prise et reprise, à Grandvilliers, à Crèvecoeur. Vous étiez avec nous à Marseille, en Beauvaisis, parmi les réfugiés. À Midi, la terre natale, à Beauvais, en Sarre. Vous étiez avec nous à Noailles, à Méru, à Marine, à Beaumont, et à l'Isle-Adam où les roses s'étrissaient dans les flaques de notre sang. La emisora de Vichy termina sus transmisiones el día 26 de agosto, y el 10 de septiembre regresa al aire, después de 5 años, Radio Luxemburgo. El 1 de enero de 1945, todas las estaciones de radio y los transmisores que no fueron destruidos están en manos aliadas, y los responsables de la radiodifusión francesa comienzan la tarea de poner en orden el espectro radial. Los propietarios de algunas de las emisoras privadas parisinas que funcionaban antes de la guerra, como la Poste Parisienne o Radio Cité, intentaron retornar al aire desde sus viejos estudios y en las mismas frecuencias. Pero el día 26 de marzo de 1945 se decreta la prohibición de la radiodifusión privada y el medio se convierte en un monopolio estatal que duraría hasta el año de 1981. En realidad, el Estado era el controlador de casi nada, pues existía una única emisora en funcionamiento desde París que ni siquiera tenía un nombre oficial. Simplemente se anunciaba al aire como Radiodifusión Nacional. En febrero sale al aire un segundo canal de onda media, pero los franceses, de todos modos, aceptaban escuchar señales que les llegaban desde Radio Luxemburgo, Radio Andorra o Radio Monte Carlo. Allô, oui, ici Radio Andorra. Thank you. El 23 de marzo de 1945, el nuevo Estado francés comienza la reorganización y el ente pasa a llamarse Radiodifusión Francesa, bajo el control directo del Ministerio de Información. Estos serían los tiempos de la revancha y de los juicios a los traidores y colaboradores como Paul Ferdonet, los que son fusilados. Muchos reconocidos miembros del Partido Comunista entre 1946 y 1947 serían excluidos definitivamente de la radio al realizarse una nueva limpieza. La mayor preocupación de las nuevas autoridades es la de rehabilitar los transmisores y eso representaba realizar una enorme inversión. Eso provoca que el Estado se encuentre endeudado en enormes sumas hacia finales de 1945. Poner en condiciones las viejas instalaciones, contratar periodistas y reacondicionar los edificios y viejos estudios de preguerra, tan solo para emitir dos programas, uno nacional y uno parisino. En febrero de 1946 se produce un verdadero escándalo cuando en la emisora parisina, a las 20:45 horas, se anuncia dramáticamente sobre las consecuencias de un accidente atómico en las cercanías de París. Esto provoca el pánico de la audiencia, y en realidad lo que se había escuchado era una adaptación de la Guerra de los Mundos, y todo era una ficción. Esto provoca la reacción de las autoridades y se producen grandes cambios en la RDF. En la primavera de 1946, la nueva dirección decide el despido de muchos funcionarios, la venta de propiedades y se detiene la contratación en las oficinas regionales, logrando así una reducción de los gastos y un mejor funcionamiento. El 13 de febrero de 1947 es creado un tercer canal llamado Paris Inter, antecedente de France Inter, que era una emisora netamente musical, pues la audiencia francesa escuchaba mayoritariamente los programas de Radio Luxemburgo, una fuerte competencia para la radio francesa. À 13h20, juste après les infos, périphérie d'Edouard Zambo. Je m'appelle Chris, je vous embrasse, c'est dimanche, c'est légal. France Inter, il est 13h. Les infos, Philippe Habitboul, bonjour. Bonjour. France Inter. Au détour du monde. Au détour du monde. Sandrine Mercier. Sur France Inter. Je vous embarque au détour du monde. Passeport et moustiquaire au fond du sac. Le nez au vent. Des idées de voyage, des bons plans. Tous les dimanches à 16h sur France Inter. Dimanche à 16h sur France Inter. Au détour du monde. T'es là où t'as rien compris. Reste. France Inter. Finalmente, la RDF se convertirá en 1949 en la Radio Televisión Francesa y posteriormente en la Oficina de Radio y Televisión Francesa con su emisora Radio Francia, que sale al aire en 1975. Paris, office de radiodiffusion et télévision française. Paris calling. Ici Paris. Говорит Paris. Управление французского радиотелевидения ОФПС. Ustedes han escuchado un capítulo más de Historia de Radio. Mi nombre es Daniel Camporini y los invito muy cordialmente a que dentro de 7 días nos encontremos aquí. Hasta entonces y muchas gracias. Han escuchado Historias de Radio.